construimos comunicación comunitaria y lo hacemos todas las semanas, nos ponemos en contacto una vez más con el espacio Infohuella y es con Cristian Acuña con quien nos encontramos ahora. Buenos días, Cristian. Hola, buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, con siempre la apetencia de siempre de recibir información de todo el oeste, de los colores que venga, porque de aquel lado se nos pone el sol, Cristian, y muchas veces vemos distintas luminosidades, a veces más claro, a veces más oscuro, a veces es una buena y a veces no tanto. En este caso vos dirás cuál es la información que tiene Cristian Acuña y el espacio Infohuella para nosotros hoy. Así es. En el oeste, en Santa Isabel, buscan a una menor de 16 años. Familiares denunciaron ayer que Anita Ninaja, una joven de 16 años, salió a las 13 horas de su domicilio hacia la escuela y no supieron más nada de ella. A las 22 horas de ayer lunes, la familia radicó una denuncia en la comisaría departamental Santa Isabel. Se trata de Anita Ninaja, de 16 años de edad. Fue a la escuela de esta localidad, pero no ingresó. A las 22 horas, la familia, ya al ver que no llegaba, hizo la denuncia y allí comenzaron la búsqueda. Esto lo dice una fuente policial. Hay Infohuella que consultamos hoy a la mañana. No hay mucha información, solo esto. En Infohuella hemos publicado una fotografía y desde la fiscalía estaban haciendo los trámites para, desde justicia, enviar un comunicado de prensa sobre el paradero de esta menor, también para difundirlo en otros medios provinciales y también en medios mendocinos donde se cree que esta menor podría haber viajado acompañado de otra persona. Como les decía en un principio, es muy poca la información que hay y en la tarde de hoy, si esta menor continúa sin aparecer, se va a difundir más información sobre este caso que empezó a preocupar desde ayer cuando se conoció la denuncia en las redes sociales. En Santa Isabel se había publicado la foto, sobre todo lo hicieron amigos y compañeros de escuela de esta niña de 16 años, Anita Ninaja, quienes en redes sociales publicaron tenía información sobre su paradero, que lo aportara allí a la Comisaría Departamental Santa Isabel. Muy bien, bueno, lamentable esta información, pero bueno, hace a los tiempos que corren, Cristian, realmente cada vez que hay una menor o una mujer desaparecida, tememos lo mismo, tememos que se trate de una violencia machista, de un secuestro, de algo relacionado a la trata, o de un crimen de índole sexual. La verdad es que esperamos, por supuesto, que esto termine dilucidándose de la mejor manera y la joven aparezca, pueda regresar con su familia, que haya sido todo un error. Juan Pablo, otra de la información que tenemos publicada en Infohuella, que no todo es malo por aquí, hemos publicado unas postales de Atuel. El Atuel sigue con agua, sigue viniendo con agua, pese a que el invierno siempre se suele ocurrir el corte por parte de la provincia de Mendoza. En esta oportunidad el Atuel sigue corriendo y a la altura de la puntilla, en el puesto La Bascoña de Lucero, Mariana Lucero, su hija de Francisco Lucero, nos acercó una serie de fotografías que tienen que ver con pequeños arroyos que hace el Atuel allí y forman unas cascadas. Lo hemos publicado en nuestra fotogalería de Infohuella y la verdad que tiene que ver con un paisaje que quizás desentona un poco con la aridez que tiene el oeste. Son pequeñas cascadas que se forman allí en pleno oeste de La Pampa. Estoy hablando de la altura de la puntilla, a unos 60, 70 kilómetros del límite con Mendoza, del puente de Paso a los Pinchuqueros, que es por donde ingresa el Atuel a nuestra provincia de La Pampa. Allí Mariana sacó unas fotos, luego las compartió aquí con Infohuella. Así que los invitamos a ver la fotogalería en www.infohuella.com.ar. Y por último, Juan Pablo, déjame contarte también otra muy buena, es que en este momento estamos saliendo en la Miércoles Radio Web, es una una suerte de dúplex que estamos haciendo con Radio Kermés. Muy bien. En esto de conformar la construcción diaria de esta información comunitaria y esta labor comunitaria que lleva adelante Kermés, bueno, también se está reflejando aquí en la miércoles Radio Web, estamos en el aire, y nada, te quería contar eso que se me ocurrió minutos antes de salir al aire, y ya estamos en dúplex, diríamos. Muy bien, muy bien. Me parece fantástico, Cristian, y la aprovechamos, por supuesto, para mandarles desde Radio Kermés un abrazo a toda la gente del oeste que está conectada con la miércoles y a todos los demás oyentes también, porque debe haber gente que, por supuesto, siendo de allá, seguro sigue las novedades del oeste a través de la miércoles desde otros sitios. Cristian, muchísimo. Minutos antes de la conexión estuve contando que Infohuella todos los martes y desde hace tiempo tiene su espacio en Radio Kermés, y allí todos los martes estamos con el minuto Infohuella, que es un poco la programación que también tiene la miércoles Radio Web, que diariamente, semanalmente, estamos con el minuto Infohuella durante la mañana, que es acercar un poco de información y darle un poco de voz a la información que se publica en Infohuella, trasladarla aquí a la miércoles Radio Web. Así que, Juan Pablo, te mando un abrazo desde acá, desde el oeste, y muchas gracias por esta comunicación. Gracias a vos, Cristian, por traernos la data de allá del oeste, y gracias también por tu labor incansable. Esperamos, por supuesto, que la audiencia se dé cuenta del valor que tiene tener comunicadores en cada zona, en cada región de la provincia, como los oesteños te tienen a vos y tienen la miércoles. Un abrazo, y bueno, será hasta la semana que viene, si no es que antes tenemos que comunicarnos. Un abrazo, que andes bien, hasta luego. Ahí estaba Radio Kermés y Radio La Miércoles en dúplex, entonces alumbrando un poquitito con información, por supuesto, sin demasiadas pretensiones, la zona del oeste, para que vaya y para que venga la información. Estás al tanto, estás escuchando Radio Kermés. Muy bien, es la mañana y la mañana con Radiocracia luce de otra manera, se ve de otra manera y te va contando de otra manera todo lo que va ocurriendo y que nos parezca menester que te enteres. Es así, caminando dificultosamente entre pasillos inundados de información en formato digital, por supuesto, esos pasillos imaginarios, vamos seleccionando y vamos viendo qué es lo que tiene una presencia importante en los medios de origen nacional y también algunos provinciales, por supuesto, como hoy más temprano estábamos leyendo en Noticias de Argentina de Urgente 24 o de la agencia de noticias ADN Sur. Ahora también tomamos la página de Tiempo Argentino para como darle un poco de continuidad a lo que te contaba antes, y se trata de otra interpelación. Es un grupo de diputados encabezados por el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, Héctor Recalde, que han presentado un proyecto de resolución para pedir la interpelación de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por la represión y las acciones irregulares que se están desplegando en todas las fuerzas de seguridad a su cargo. El proyecto afirma que se están configurando un estado policial y señala la represión y la detención de ciudadanos el viernes 1 de septiembre en la Plaza de Mayo y en otros lugares del país con motivo de las manifestaciones en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Hacen hincapié en la agresión sufrida por el diputado de la Nación, Adrián Grana, y la detención de al menos 3 fotógrafos. Además se menciona la marcha en la localidad de El Bolsón, donde los manifestantes echaron a un puñado de encapuchados que se habían infiltrado en la manifestación y arrojaron piedras y elementos encendidos contra el Escuadrón 35 de Gendarmería. Es impresionante, la verdad es que ese video hay que verlo, es muy claro porque además hay una gran cantidad de gente que se manifestó en El Bolsón y los 4 encapuchados se pueden ver muy claramente. La gente se hace a un lado, empieza a aplaudir y a gritar: infiltrados, infiltrados. Es impresionante ese video. Vamos a tratar de conseguirlo, aunque la verdad es que no hace mucho al sonido. La citación a Bullrich es en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del reglamento de la Cámara de Diputados. También se sustenta, por supuesto, en los allanamientos que se realizaron en la provincia de Córdoba, en locales de organizaciones populares y de izquierda que participaron de la tercera marcha nacional contra el gatillo fácil, realizada el lunes pasado, lunes 28 de agosto. Entre los locales allanados se cuentan la sede central del Partido Obrero y del Partido para la Victoria, el local de FOL del barrio Müller, el Ateneo Social Anarquista, el Espacio Cultural San Martín, el Espacio Social Cultural Bataclana, el Partido de los Trabajadores Socialistas y la Biblioteca Popular de Villa La Maternidad. Asimismo, los diputados quieren saber por qué Gendarmería está custodiando la casa en donde Milagro Sala cumple prisión domiciliaria en Jujuy, en condiciones que, según Recalde, más que una prisión domiciliaria, parecen las de un campo de concentración. Así las cosas, entonces están pidiendo la interpelación de la ministra Bullrich en el Congreso tras la represión del viernes después de la manifestación multitudinaria en Plaza de Mayo. Denuncian la existencia de un estado policial. La voz de los laburantes y las laburantas. Cintia Alcaraz. Ahí está, entonces construimos como...